Muy buenos días, país. Ahora sí, bajo todo protocolo de seguridad e higiene en el marco de la pandemia, comienza el pase entre una mañana de estas, el programa de Pablo. Ya hace frío por ahí, además. Y caballero de... Hace frío, hay muchos... Es una cosa rara lo que pasa acá. No, está muy bien, los 15.4 de temperatura. Yo lo veo, te... Gorra, campera, ¿de dónde va? Pero yo estoy a distancia, así que en este momento puedo estar en Esquel. Que es No hace frío. Está lindo, está muy lindo, está muy lindo. Salí a caminar un rato y está muy lindo. Sí, sí. Se ve que estoy un poquito inestable térmicamente. Ajá. Espero que no sea nada malo ni nada raro. Bueno, a ver, yo tenía algunas cosas para proponerle charlar hoy. Bueno, hay una que es de cajón, que tiene que ver con, obviamente, la corte, el presalto. De cajón. Sí, bueno, una manera de decir en el barrio. La otra, sinceramente, yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero ayer al presidente lo vi enfático, y más que enfático, casi enojado, con un discurso inhabitual en sus modos, tiene modales mucho más tranquilos. ¿Esto tiene alguna explicación? ¿Está realmente enojado? ¿Era que no le andaba el micrófono? ¿Cómo lo vieron ustedes? No, yo agrego que la escena, además, fue importante. Era la inauguración de un hospital que había quedado abandonado en el marco de la pandemia, en la provincia de Buenos Aires. Pero había, prácticamente estaba el gabinete, digamos, ¿no? Estaba el jefe de gabinete, estaba Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, además del propio gobernador. Había otros ministros y ministras. Evidentemente se armó una escena para dar un mensaje político fuerte. No sé si enojado, pero sí de una tensión política quizá distinta, a mi modesto modo de ver, muy de acuerdo a la situación en la que estábamos, digamos, ¿no? Claro, iba a decir eso, ¿no? Me parece que la situación lo amerita, digo, si haya enojado o no, o haya sido enfático, me parece que la situación lo amerita. Es el próximo capítulo del lawfare, llevarse puesta la República, en nombre de la República llevarse la puesta, ¿no? Digamos. Me parece que no es menor el tema. ¿Carlos? Sí, bueno, a ver, el tema es que estos tipos te generan una escena, porque ese es el problema. Es decir, vos fíjate que todo esto que han hecho, ir a lo de Lorenzetti, la vigilia en el Palacio de Tribunales, lo de Massa, etcétera. Lo de Massa. Adentro de la casa del Candy. Claro, es decir, muestra el grado de agresividad y hasta dónde esta gente parece estar dispuesta a ir en el caso de que las cosas no funcionen como ellos quieren que funcionen. Esa es la cuestión. Es decir, lo que queda en desnudo, en definitiva, es que de democrático no tienen nada. Es decir, porque ser democrático es aceptar que también se pierde. Es decir, que cuando otro tiene mayoría, le marca las reglas. Yo vengo insistiendo, ustedes me escuchan, hace semanas, con este tema de, desde el supuesto afán de encontrar consensos, el intento de instalar una suerte de poder de veto, de poder de decisión de lo que está bien y de lo que está mal. Es decir, en la Argentina está bien lo que ellos dicen que está bien, y lo que ellos dicen que está mal, está mal. Y entonces eso alinea a la gente que está por el lado del bien y por el lado del mal. Si no estás de acuerdo con ellos, sos un perverso que estás por el mal, no querés la patria, no querés la constitución, te querés llevar todo por delante. Es decir, ellos llevan todo por delante criticando a los que supuestamente se quieren llevar las cosas por delante. Viene a ser algo así. Y están dispuestos a usar todos los métodos, todas estas cosas que han hecho, estos scratches de las llamadas movilizaciones autoconvocadas, los ataques a los periodistas con los que no les gusta lo que dicen, en fin, todo forma parte de lo mismo. Por eso cuando el presidente dice esto es fascismo, esto es nazismo, yo creo que no exagera, alerta, está haciendo un llamado de atención al conjunto de la ciudadanía, es decir, es muy peligroso esto que está pasando, realmente es muy peligroso. Porque además, como se naturaliza mediáticamente y como esto se pone todo del lado del bien, sí, viste, se va creando un clima que va justificando cada una de estas cosas. Entonces, escrachar a Lorenzetti está bien, porque Lorenzetti está por tomar una medida contra la República, o que podría tomar una medida contra la República. Entonces, hay que ir a hacerle saber que si lo llega a hacer, la tranquilidad de su vida va a ser distinta de acá en adelante. Porque ese es el sentido. Déjame una cosita, sí. Carlos, que es Lorenzetti, pero también es para los otros integrantes, ¿no? Es lo que les puede pasar. Sí, sí. Votan como, ¿no? Como ellos no quieren. Por ahí, porque piensan en alguna de esas mentes calculadoras y truculentas que Lorenzetti es el que puede definir con su voto para qué lado cierre el asunto. Y entonces van a presionar ahí. Pero bueno, lo primero, ya que estamos, es repudiar con toda la fuerza eso, no es una porquería, ¿no? No hay que ponerle ninguna explicación retórica ni tener, es una porquería. No puede ser, no se puede vivir así. Es decir, no te gusta lo que digo, te escracho. ¿Cómo carajo es esto? No se puede. Claro, es terrible. Perdón, Roberto. No, una cosita en relación a esto. Digo, el presidente marcó un cambio en cuanto a la tonalidad, el modo de respuesta de acá en más a este tipo de acciones desestabilizadoras, aprietes. ¿Marcó un cambio? Yo digo porque el otro día vi, el domingo, en Página 12, el título de tapa era Alzar la Voz, creo que era una nota de Fernando Silveira, donde decía que el gobierno le había dado orden a los funcionarios a que respondieran todo y que lo hicieran fuertemente, digamos, con más energía, una cosa así. ¿Tendrá que ver con eso? No lo sé, pero que el gobierno salga a contestar todo me parece bien. Porque hay que dar la batalla, estamos hablando permanentemente de que es la batalla de las ideas. Y entonces que se salga a explicar. Pero mira, o sea, es que hoy tenemos la reunión de presupuesto. Sí. O sea, ¿cómo es la reunión de presupuesto? Una reunión donde van a venir tres funcionarios, les hemos anunciado: Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Haroldo Montagu, secretario de Política Económica; Diego Basturre, secretario de Finanzas. Le hemos avisado a todos que vamos a tener todo el tiempo para preguntas y qué sé yo cuál. Leo en un diario de hoy: durante la exposición, Juntos por el Cambio aprovechará para hacer sus consultas y planteos. Por caso, el diputado radical Cacase, miembro de la comisión y uno de los referentes en materia económica, ya le anticipó a este medio que consultará a los secretarios por la proyección de inflación que contempla el proyecto frente a lo que marca el REM del Banco Central. Cosa que se la preguntó a Guzmán el otro día y que Guzmán se la contestó. Le dijo: el REM no es el Banco Central. El REM son las consultoras privadas y el Central lo único que hace es difundir lo que dicen en un acto de transparencia. Además, pedirá explicaciones sobre el crecimiento de recursos tributarios y sobre el financiamiento del déficit. También pondrá el foco, todo lo dijo, todo eso ya se dijo. En tanto, Luis Pastori, otro referente en materia económica, le aseguró a este medio que tiene muchas dudas respecto a las previsiones del presupuesto para el gasto previsional. Además, está muy subestimado. Además, otro tema que hará foco es el de las universidades, etcétera, etcétera. Casi nos podría borrar la reunión. Claro. Claro. Es notable. Estamos muy cerca de lo que propone Magallanes. Hagámoslo en un panel de televisión y listo. Claro. No, tal vez sea un acto de buena voluntad hacia los funcionarios, que le adelantan las preguntas para que vengan preparados para contestar. Pero te quiero decir cómo se va construyendo todo esto. Yo lo leo y no, a veces no lo puedo creer cómo funciona, ¿no? Y cómo te van construyendo argumentos alrededor de ciertas cosas. Ayer había gente que me hacía llegar mensajes de interpósitas personas de que nuestro proyecto de aporte solidario afectaba a las pymes, iba a destruir la inversión, se iban a ir de la Argentina, qué sé yo, todo lo que iba a pasar. Entonces, yo solo atiné a decirle: che, pero si no se puede hacer una ley que le pida un esfuerzo al 0,02% de la población. ¿Quiénes son los ricos de la Argentina? Si son menos que el 0,02% de la población. Porque parece tan acotado lo que nosotros, tan cuidadosamente elaborado, como lo hemos explicado. O decimos otra cosa, muchachos, escuchen. Miren, de todos los argentinos que hicieron declaración de bienes personales, 880 y tantos mil, solo van a estar alcanzados el 0,8, menos del 1%. No hay un 1% de ricos entre todos los que declararon bienes personales que efectivamente puedan hacer este aporte sin que esté afectado el futuro del aparato productivo, de las pymes, de la producción y de todas estas cosas que dicen. Es notable, y algunos compran, ¿eh? Claro. Y algunos compran. Sí, porque además se mete dentro del paquete. ¿Cómo puede ser que, si yo te digo, mirá, hay 253 personas humanas que tienen la mitad de toda la riqueza declarada por ese 0,8? Hay 253 personas humanas, entran en un avión. Entran en un avión, muchachos. Esas 253 deberían ser responsables del 50% casi de lo que aspiramos a recaudar. Y te lo cuestionan, e insisten, y arman argumentos, y trabajan, y le meten dudas a la gente. Che, y no será contra la producción eso, y no habrá pymes que van a quedar afectadas y que no van a poder funcionar. Muchachos, en el mundo el 1%, ese 1% que es dueño de la mitad de la riqueza, si ese no puede aportar, estamos perdidos. Se mete dentro de esa generalidad que dice basta de sumar más impuestos, claro, etcétera, etcétera. No se hace el desglose que vos, no se especifica, digamos, ¿no? La medida. Claro, lógico. No, claro. Y es muy notable cómo tratan de confundir algo que afecta a ese 0,02%. Claro, todo el mundo va a tener que pagar. Pero esa es la gran operación, hacer creer que los intereses de unos pocos son los intereses de la grande mayoría. Sí, entonces, la otra gran operación es correr a la pandemia, ¿no? Como si esto fuera un impuesto que se como cual, ¿no? Claro, así es. Está bien. Así es, muy bien. Sí, señor, porque es no pasa nada. No pasa nada. A estos locos se le ocurre ahora esto. Bueno, por eso digo, así se va construyendo el famoso sentido común con así el es. Que hay que combatir cotidianamente y que a veces uno se sorprende de que como es gente inteligente y demás, pero el machaque le llega y lo perturba, le pone dudas. Y bueno, creo que vale para todas las cosas, ¿no? Pero también voy a decir una cosa que dije ayer y que no porque la dije ayer, pero que me parece que es razonable y que tal vez contesta la pregunta de Roberto. Tal vez yo estaría más preocupado si estos sectores no se estarían quejando, no estarían protestando, no estarían alarmados y no estarían poniendo toda la carne al asador. Porque tal vez eso querría decir que nuestro gobierno no está haciendo lo que nosotros esperábamos que haga, lo que la gente que lo votó esperaba que haga, etcétera, etcétera. Es decir, hagamos una lectura, no es difícil hacer una lectura positiva de las porquerías, pero hagamos una lectura positiva de entender que esa reacción asustada, enojada, alarmada, brutal, tiene que ver con las cosas que se están haciendo bien y que los irrita, los sorprende, y que en realidad por ahí creían que era discurso, pero que no se iban a llevar a la práctica. Uh-huh. Creo que es, en el fondo, para encontrarle la vuelta, si estos estuvieran aplaudiendo o no, tal vez nosotros estaríamos revisando lo que estamos haciendo. Claro, tal cual. Es buena esa, ¿eh? Es un buen indicador. Sí, bueno, sí, claro. Es un buen indicador. Molesta, es más cómodo el otro, pero si vos querés cambiar las cosas, querés cambiar algo, con alguno te vas a pelear. Si querés hacer tortilla. Sí, señor. No. Con alguno te vas a pelear. Y cuando te peleas con los que tienen el poder, la comunicación, la construcción del sentido común, estamos en un lío. Por eso, como me aburro de repetir, cambiar es difícil. Por eso cambiar cuesta. Es por eso cuesta. Bueno. Pero también valoremos eso. Todo lo que se hizo en este periodo de pandemia, pasan las noticias desapercibidas. La recaudación fiscal de septiembre recorta pérdidas. Según los datos anticipados de septiembre, la recaudación habría tomado los valores de septiembre del año pasado. Es decir, que nos quedaría el daño de la pandemia de Macri nomás sobre las espaldas. Sí, porque también ayer se conoció una información que emite un ente oficial que se llama Centro de Estudios para la Producción, que es una oficina dependiente del Ministerio del Desarrollo Productivo, sí, y que dice que en septiembre, desde luego, son datos provisorios, según el indicador adelantado de actividad industrial, se habría superado en 0,7% la producción de septiembre del año anterior, por el repunte del sector automotor, maquinaria agrícola e insumos para la construcción principalmente. ¿Cómo lo hacen? Esto midiendo el consumo de energía, proyectando el consumo de energía a la actividad industrial. Son datos, porque nos están matando a datos viejos, que por otro lado los da el propio gobierno, porque hay un atraso, es decir, los datos, estamos viendo datos de julio, el segundo trimestre, que es el más afectado por la pandemia. Pero que es un adelanto, que seguramente el dato lo tendremos confirmado dentro de un mes o dentro de dos, que toma un factor, que seguramente sigue, consumo de energía, dice a la industria manufacturera, no toda la actividad económica, pero todos sabemos que si la industria manufacturera camina, claro, quiere decir que caminan muchas otras cosas, habría superado el nivel de actividad del mismo mes del año pasado. Bueno, cuando uno mira el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica para los 7 meses, es antiguo y demás, ya observa también que hay rubros que han pasado a positivo. Sigue habiendo algunos que siguen tirando el dato para abajo y son fáciles de ver. Por ejemplo, hoteles y restaurantes tienen un peso enorme y es fácil entenderlo. Sí, claro. El comercio mayorista y minorista. Pero después se encuentra con que la construcción aparece con positivo, agricultura y ganadería, electricidad, gas y agua, servicios de salud, etcétera, etcétera, que están marcando un cambio de tendencia que tiene que ver con todos los esfuerzos de políticas públicas, de incentivos, de facilidades y demás, para ayudar a paliar los efectos de esta horrible situación que nos toca vivir, que es la pandemia. Vemos que ayer el Ministerio de Economía volvió a obtener pesos para refinanciar los vencimientos por encima de los vencimientos. Dice algún diario especializado, el gobierno en el mes logró un financiamiento neto de 34.000 millones de pesos. Nadie dice estas cosas, no sale. ¿Eso qué es? ¿Políticamente cómo se traduce eso, Carlos? Se traduce en que lo que el gobierno se propuso, que es ir convirtiendo un financiamiento en pesos que la Argentina necesita, renovando los vencimientos que tenía amontonados, que caen ahora, a plazos más largos, y está teniendo ofertas por montos superiores a los vencimientos. Quiere decir que hay sectores, inversores, etcétera, que no le temen a estas ofertas, a invertir en un bono en pesos a mediano plazo. Y esos son todos buenos datos. En la página al lado te corren con los dólares y con todos los temas que existen y que también son reales. Pero aprovecho para preguntarte eso que recién comentaba. Ayer Hernán Lacunza dijo que la Argentina, ahorrar en pesos era como ahorrar en helados porque se derretían permanentemente. ¿Es prudente que un ex ministro de Economía plantee eso? Es prudente que Lacunza haya sido ministro de Economía. Buena pregunta esa. Sí, sí, sí. Claro, porque... Vos me no, pero alguien puede escuchar y dice, está bien lo que dice, ¿eh? Por eso yo voy a ahorrar en dólares. Sí. Como diciendo, es una una provocación que un presidente salga a pedir que se ahorren pesos. Como claro. Si tuviera el efecto contrario, digamos. Claro. No, lo que el presidente dice, el ministro dice, y todos nosotros repetimos, es que la moneda nacional de la Argentina es el peso. El dólar es la moneda de los Estados Unidos. El dólar es necesario para las operaciones internacionales del comercio exterior. No se pasa de un día al otro, de una situación a la otra. Es un proceso, pero nosotros tenemos que ir construyendo instrumentos de ahorro donde la gente sienta que está protegida cuando ahorra en pesos, porque si no, terminamos en Ecuador o en la convertibilidad, porque todo esto tiene un origen. La Argentina no era así antes de la convertibilidad. La convertibilidad creó la cultura de que todo se traduce a dólares. Y la convertibilidad se usó con esos mismos argumentos que dicen estos ahora. Es decir, estableció el disparate de que la Argentina no podía tener más pesos circulando que dólares en las reservas. Bueno, terminamos con 19 cuasimonedas. La cosa es mucho más compleja. Hoy se están creando instrumentos diversos. Primero, el Banco Central fija políticas. Los ahorristas tienen tasas aseguradas, los bancos tienen que pagarle tasas mínimas que están pari passu compatibles con la expectativa de inflación. Por lo tanto, ahí no habría... Y si yo te diría, si yo miro la tasa de interés y lo que varió el dólar en los últimos meses, creo que la tasa de interés en pesos le ganó. Uh-huh. Lo que hay es pánico, instalado con toda esta maquinaria de instalar pánico, que hace que la gente te diga, no, la gente que tiene para ahorrar, porque la mayoría de la gente de este país no tiene para comer, porque si no, perdemos enseguida la perspectiva de lo que es la gente, alguna gente. Respetable como todas, pero algunas. Porque en el mismo diario das vuelta a la página y estamos en el pico de la desocupación, en el pico de la gente que vive del subsidio, en el pico de qué sé yo, y en el pico de los que quieren comprar dólares. Es un poco confuso el asunto. Ayer, por ejemplo, se restableció la operatoria de la posibilidad de compra de los $200, que estuvo suspendido unos días, que sirvió para que alguna campaña sucia de esas dijera que era el paso previo a que se iban a eliminar, y no solo eso, sino que le iban a sacar a los depositantes en dólares los depósitos. Todo lo mismo eso, ¿no? Esa porquería circular. Yo no sé si... Era ayer. Sí. Habría que decirle, che, pasó. Sí. No pasó nada. Mirá, yo estaba mirando ayer, ya lo dije creo que el otro día, la liquidez en dólares que tiene el sistema financiero, es decir, los dólares físicos que tiene para devolverle a los depositantes de dólares, supera el 80%, un número descomunal, altísimo. No hay ningún riesgo, es imposible que haya una corrida exitosa, digamos, exitosa que provoque una crisis. Puede haber una caída de depósito en dólares y todo lo que se lo quiera llevar, se la van a llevar. Y la van a ir a esconder en una caja de seguridad y es así. Con suerte en una caja de seguridad, porque digo, después se generan también una serie de situaciones complejas incluso hasta para la seguridad de las personas. Sí, claro. Bueno, pero son cosas que te las van instalando, pero yo quería contar. Entonces, ayer se restableció la posibilidad de la compra de dólares con una serie de restricciones. Las restricciones, ¿cuáles son? No tenés que tener ningún plan de subsidio, no tenés que tener IFE, no tenés que ser un beneficiario de subsidios públicos para poder comprar dólares. Tenés que tener un ingreso justificado, demostrado, que es lo que te habilita para poder tener una cuenta en dólares. Digamos, tiene lógica pura. Si vos vivís de un IFE de 10 mil pesos, no tenés que tener una cuenta en dólares para ahorrar, no parece sensato, Bueno, de las cuentas abiertas y demás, con los filtros que se establecieron, nosotros ayer tuvimos, qué sé yo, digamos, 3.500 consultas y 270 operaciones positivas. Uh-huh. De 3.500 que consultaron si podían comprar, 270, creo que era 270 o algún número. 7%. Estaba dentro de los requisitos que se han establecido. Eso demorará unos días más. Supongo que seguirá terminando los coleros con este procedimiento y quedará en la historia. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Por otro lado, las otras medidas con las que gritan, que es la restricción para acceder a divisas oficiales para pagar deuda financiera. Repito, primero tienen que ser empresas que tienen que pagar más de $1,000,000 por mes. Esto como el aporte solidario. ¿Cuántas son? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántas empresas hay? Porque que pagan deudas financieras, no comerciales. Las deudas comerciales, producto del comercio exterior, están aparte. Las deudas financieras de menos de $1,000,000 no te ponen ninguna restricción. Si tenés una deuda financiera de más de $1,000,000 por mes de pago, te venden nada más que el 40% de esos dólares al tipo de cambio oficial y te dice, señor, consiga la financiación del otro 60 a por lo menos 2 años de plazo para ponerlo en consonancia con lo que el país viene haciendo con su refinanciación, que es correr los plazos para desahogarnos de la exigencia de dólares. Parece muy sensato, muy normal, en un país que tiene los problemas que tiene y que tiene que salir de esos problemas. Es un programa ordenado, serio, para resolver las cuestiones. Todo eso te lo plantean como dramático, que las empresas no van a poder operar, y que esto va a trabar, que no sé qué cosa, no va a trabar nada. Miren, muchísimas de esas deudas son de filiales argentinas con sus matrices. Uh-huh. Muchísimas de esas deudas, repito, son deudas de filiales argentinas con sus casas matrices. O sea que es una deuda interna. Sí, sí, y que quieren que se les provea de dólares al tipo de cambio oficial, ese que ellos dicen que no existe, para cancelar esas obligaciones de anotar que tienen con sus matrices. Uh-huh. Bueno, hay que ir corrigiendo todo eso, son todas deformaciones. Hay que irlas corrigiendo. De cada una de esas te hacen un escándalo. Mm. Y te lo plantean como medida antiempresaria. No es cierto. Igual. Es empresario, mirá. Sí. Y termino porque estamos pasado de la hora. El mejor negocio para los empresarios es que haya un mercado interno demandante. Que tengan a quien venderle lo que pueden producir. La historia demuestra que los gobiernos del tipo del actual siempre han sido gobiernos de muy buenas oportunidades para que los empresarios hagan muy buenos negocios y ganen mucha plata. Al revés de lo que muchos piensan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si la gente tiene plata en el bolsillo, consume. Si se consume, hay que producir. Si se produce, está claro que se gana a través de esa producción. Entonces, si tenés 50% de ociosidad instalada, el sentido común te dice que la primer política es hacer que ese 50% se ocupe, que del 50 bajemos al 40, al 30, al 20. Claro. Y eso es nueva gente trabajando, y esa nueva gente trabajando son nuevos consumidores, que además dejan de depender del IFE, del ATP y de todo lo demás, y pasan a depender del salario que se ganan a través de lo que producen o de los servicios que prestan. Me quedo con lo que dijiste también en relación a quiénes son los que protestan por el cambio de reglas de juego, ¿no? En un punto, digamos, protestan por eso, pero son los que protestan en un punto, se están haciendo las cosas distintas a las que nos trajeron hasta acá, ¿no? Así es. Sus consecuencias. Así es. Pero ojo que a muchísimos le fue muy mal con ese cambio. Es ideológico, están aferrados a la soga que los ahorcó. Se encariñaron. ¿Cómo que se encariñaron? No, porque es ideológico. Sí, sí, claro, claro. Te propongo seguir hablando mañana, Carlos. Seguimos. Abrazo grande, que tengas buena jornada. Chao.